Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy toca el último podcast del año, un pequeño podcast en el que primero os doy las gracias a la gente que me ha escrito preguntando qué tal estoy, porque hace tiempo que no he publicado nada y son mis amigos los que han publicado por mí, sobre todo en Facebook, y es por el tema de la pandemia que he estado bastante chof y bastante deprimido, bajonazo total. También me pasó que como este año no he viajado, me quedé sin contenidos y es por esa falta de contenidos que también dejé de subir vídeos en YouTube. Me quemé y es por eso que he dejado de publicar cosas. Necesitaba desconectar, necesitaba un pequeño descanso. Pero esto va a cambiar, tiene que cambiar. Este año que viene me he propuesto volver, darlo todo y veremos qué sale. Por lo menos para mí, el año 2020 fue el año que nunca existió, pero intentaré mejorar más si se puede en este nuevo 2021. Tendremos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, y espero que sean más buenas que malas. Pero espero que al final todo se arregle y volvamos a la normalidad, pero a la normalidad de verdad. No a la neonormalidad orwelliana conocida como la nueva normalidad. Gracias por todo y feliz Navidad. Mis queridos otakus, este próximo año vamos a por todas. Un saludo y hasta otro podcast.